en Honduras. La defensa de la activista feminista Gladys Lanza interpuso un recurso de casación ante la condena de año y medio de cárcel por el delito de difamación. La condena fue dictada el pasado mes de enero tras un proceso en el que el exdirector de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural de Honduras, Juan Carlos Reyes, denunció a Lanza por haberlo calificado como acosador sexual. Yolani Pérez, desde Radio Progreso, con el reporte. Luego de más de 2 horas de espera, tiempo en el que la seguridad de la Corte Suprema de Justicia se convenció que decenas de mujeres gritando justicia no portaban armas que pusieran en peligro a los magistrados, la coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Gladys Lanza, presentó un recurso de casación para que se anule la sentencia que la condena a 18 meses de prisión. Nosotras solo estamos llenando un requisito para que quede en suspenso la sentencia que el tribunal me dictó para mandarme a la cárcel 18 meses. Entonces estamos agotando el trámite para ver si en algún momento llega la justicia para nosotros, los de abajo. Eso es lo que es la lectura que yo le doy, porque creer en esta justicia es ridículo. Tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir, lo que ocurrió en el 2009, lo que sigue ocurriendo. Entonces, es ridículo creer que aquí hay justicia y que esta instancia es justa. En el recurso de casación se argumenta que en la condena a Gladys Lanza, a quien se le encontró culpable por el delito de calumnias por denunciar el acoso sexual y laboral del exdirector de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social y Rural de Honduras, Fundevi, Juan Carlos Sierra, en contra de Lesbia Pacheco, ocurrió una infracción a la ley porque la figura no aplica en dicho caso. Escuchemos a Cristina Alvarado, parte del movimiento Visitación Padilla. En principio, porque es una defensora de derechos humanos y como tal apoyó a una mujer que fue a la organización a poner una denuncia de que estaba siendo acosada sexual y laboralmente. Luego plantean también el recurso de que ante bienes comunes, ante el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos como un bien colectivo y que es parte de un Estado de Derecho y democrático, eso prevalece y pesa más que probablemente el querellante haya planteado que fue lesado en su honra. Y en ese sentido el argumento del recurso es claro, es contundente, es preciso y señala las fallas del tribunal que emitió este fallo, porque en principio no lograron comprobar de acuerdo a los artículos 157 y 160, no lograron realmente comprobar la tipicidad del delito. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, dice que el caso de Gladys Lanza es la muestra de la injusticia que existe en Honduras, además del desprestigio en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Nosotros creemos de que eso es una muestra muy clara de lo que significa vivir en un sistema donde se legisla y se hace justicia para los grupos de poder económico, para esta gente que tiene secuestrado este país, que eso es lo más grave. A través de un comunicado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, hizo un llamado al Estado hondureño para garantizar que el proceso penal contra Gladys Lanza no sea utilizado como represalias por su labor en la Defensoría de los Derechos Humanos. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.